Otis, ¿dónde estás? No. Marisol, usted me hace un favor, como Mangarita. Dígame, papá, ¿dónde estás? Papi, ¿dónde estás? Ay, tan linda. Ay, déjeme saludar a mi hija, porque por favor, por favor. No me faltó sino acostarme con el papá de ella para que fuera de verdad. La adoro, desde el programa es mi hija mayor. La amo, la adoro, la respeto, la admiro. Besitos en el alma a Jorgito y a Juanis. Maru. Hermosa, la Juanis anda por acá y estoy emocionada. Tú sabes que te amo y que las decisiones más importantes primero han pasado por tu cabeza que por las de otras. Los adoro. Gracias. A ver, Benjamín, como Ramoncito, llámeme por favor a su papá. Llámeme a Juan Ramón. Papi. Papi, Margarita me está molestando. Pecas. Claudia, ayúdeme usted también. Llámeme, por favor, a Juan Ramón. Bueno. Papi, pero yo quiero salir con el Tuto Barrio. María José, ayúdeme usted también a llamar a Juan Ramón. Pues yo no lo llamaba mucho, pero si lo hubiera llamado sería... Don Juan Ramón, ¿dónde está? Maru, ayúdeme usted a llamar a Juan Ramón. ¿Maru? Sí, no. Hola, Juan Ramón, ¿dónde estás? No, Josefa. ¿Cómo Josefa? Josefa. Oiga, don Juan Ramón, ya está servido ahí el ajiaco, mire, así se mueven. Lo máximo. El original Juan Ramón del que nos enamoramos no está. No está Carlos de la Fuente, pero está el papá de Juan Ramón y está el papá de toda esta familia con nosotros. El creador. Señor Daniel Samper Pizano, gracias por estar con nosotros y bienvenido a Sigue la W. ¡Oli! ¡Bravo, Dani! Estoy muy emocionado de ver. Yo ya tanta gente que quiero tanto. Es que había dos familias, una era la de los Vargas y otra era la del programa, donde estábamos todos vinculados pues en plano familiar y cariñoso y amistoso con todos. Entonces me emociona mucho oírlos. Los estoy imaginando y veo que no han cambiado nada, deben estar idénticos. Yo sí. Yo crecí. De Ramoncito ya le cambió la voz. Óigame, Daniel, salgamos ya de esto. Juan Ramón Vargas, ¿era usted a su imagen y semejanza? Yo no sé, ¿sabe? Con el paso de los años yo no he sabido bien quién era Juan Ramón, quién era yo. Porque además en la vida real a veces había gente que me decía puchis y todas esas cosas. Entonces yo tengo una confusión de personalidades desde entonces y ando muy mal. La generación que transforma no se detiene. Fortalece tu perfil profesional con un posgrado en área andina. Conoce el plan Súmate y los beneficios que tenemos para ti. Comunícate en Bogotá al 744-9191 o ingresa a www.areaandina.edu.co. Matrículas abiertas. Vigilada Mineducación. Fortalece tu perfil profesional y alcanza nuevas oportunidades laborales. Área Andina, conectados con la generación que transforma, presentó el anterior programa de Sigue la W. Aquí comienza ¿Qué tiene claro hoy? Peláez y De Francisco en la W. Una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co. No olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira, me dejó una chiva, una burra negra. Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Sé que a muchos el tema de Tony Camargo, el año viejo, no es como muy representativo por este año que está terminando. Pero de todas formas, durante mucho tiempo, Tony Camargo, aquel cantante mexicano casi anónimo, se hizo célebre por este año viejo, que lo despedimos con todos los problemas que nos dejó y confiamos que el entrante sea mejor. Tony Camargo. Muy bien, Martín. Bueno, Martín, con las buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Hernán, buenas tardes a todos. Acá con toda la mesnada, toda la tropa, la hueste, porque estamos empezando el programa, pero finalizando ya este recorrido, este trasegar, ¿no? En esos muy bien. Meses. ¿Cómo así le fue? Hola, ¿cómo te fue en el aeropuerto? ¿Bien? Bien, todo salió bien. Perfecto. No hubo ningún problema. ¿Los protocolos perfectos? No, pues muy estrictos, espartanos, un régimen marcial prácticamente. fue por momentos un poco lento, un poco con elefantiasis, pero se logró. No bueno. Fue vertiginoso, no fue. Muy bien. ¿El numeral Martínez cuál? Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Y hoy queremos simplemente, que es una manera de agradecerle en estos 5 meses a la audiencia, qué les gustó o qué no les gustó de este tipo de conversatorio de fútbol. Ya tenemos muchísimas respuestas. Hay una tendencia, Martín, que después la comentaré, porque tiene que ver con tiempo y tiempo. Bueno, sí. Martín, más adelante Kilio nos va a traer Lavillos Caracas porque teníamos programado el año nuevo para contrastar con el año viejo de Tony Camargo. Pero eso será más adelante porque tenemos correos. Ah, pero primero un saludo a los oyentes en Montería 107.5 del FM, en Manizales 101.7 FM, en Ibagué 96.3 del FM y todos los oyentes, por supuesto, en Colombia y en el exterior. Y Martín, Giovanni Castilblanco pregunta que cómo va a ser el programa el año entrante. Pues hombre, vamos a ver cómo lo seguimos haciendo dentro de un estilo que queremos sea de agrado para los oyentes. Claro que sí, no va a amainar el brío no de este auge invicto. Así sí, que, muchas gracias. Ahora me ponen una, entre las muchas respuestas, una muy difícil, Martín, que cuando hay partidos de la Liga de Campeones tenemos que transmitirlo todo, bueno, que si no hay gol en los primeros 15 minutos, porque eso empieza generalmente a la 1:45, pues no. No podemos reblandecer esta tenacidad, en este empeño no podemos reblandecer, Hernán, por Dios santo, una ablución, un enjuague, un remojo en agua helada y vamos para adelante, pues. Bueno, Héctor Lozano, hombre, hábleme de Martín del Cali, campeón 1974. Me encanta tu pregunta, hombre, por Dios. ¿Te gustó? Porque estoy hablando así, hombre. Sí, a ver, me acuerdo de ese central Kardashian, Hernán. Ah, Alberto. Uy, me lo dejas quieto, ¿viste? Venía de los Andes. Sí, del equipo de las mil rayitas, como de Agraca, ¿no? Venía de ahí, ¿o no? Claro. ¿No, cierto? Y la mosca Caicedo, inolvidable, ¿no? ¿Vos te acordás que en ese Cali estaba el Bombillo Castro, el Pecoso, había estado en Once Caldas, creo, pero el Bombillo, que había estado en Millonarios, el jugador de Popayán, era el lateral del Cali, de ese Cali. Lateral izquierdo, sí, claro, señor. Que sí, el Bombillo tenía el número 5. Bueno. Ahí estaba Pescadito Calero, tremendo, ¿no? ¿Cómo te parecía Jairo Arboleda, Hernán? No, el maestro, aunque se demore un poco usted. Un pisador de balón. Ese sí, yo creo que él era familiar a la larga de Sassini, aquel que decía que el arco no existía, que el gol era la interrupción del partido, que había que jugar de otra manera, entretenerse, tocar, y eso lo hacía Arboleda de una forma espectacular. Arboleda, a punta de toque, de habilidad, los iba licuando, ¿no? Los iba disolviendo, los iba derritiendo. Tremendo jugador, una fragua tenía. No, oye, para manejar la pelota, oiga. Y en términos más ordinarios, le sacaba la pepa a todos. No, pues, o tocando ese balón. ¿Qué tal? Melo. ¿Qué tal Dagraca? ¿Cómo te parecía? Mira, buen cabeceador. Era un número 10, no tan organizador, pero era definitivo. Porque el hombre sí. Aquí, Néstor Javier Ramírez debe ser. Me dice, hombre, a mí me gustó todo lo del programa, hasta el delay. No, le agradecemos mucho, pero hoy tenemos un sonido. Hoy debías quedarte donde estés. Debías quedarte para hacer este programa. ¿Qué sonido tenemos? Como un cañón, ¿oíste? No. Por acá en el departamento de Córdoba. Ah, andas por allá. Bueno. Sí. ¿Y el calor qué tal? No, pues, ¿qué te digo? Es un horno crepuscular, ¿no? Bueno, ya compraste la balaca para que no se... Bueno, mira, Juan Pablo Vargas dice, hombre, ¿por qué no me hablan de un jugador que perteneció al Barcelona de España, que jugaba con gafas? Edgar Davis, o Davis, Davis, Davis, le decía. No, tremendo, era demoledor, era certero en los pases, tenía profundidad, le decían el pitbull, te sí, masticaba, ¿no?, como un verdadero insecto. Ve. Escupía las cascarillas, los caparazones y los afrechos y seguía, bravo. Pero era jugador holandés, ¿de las Antillas o no? Claro, él era de Paramaribo, Surinam. Ah, ¿ya? Ya que me lo mencionaste, te recuerdo, y a los oyentes, en ese Paramaribo jugó una vez el Deportivo Independiente Medellín, encabezado por el Charro Moreno, en Paramaribo, allá fue a dar. Bueno. Claro, bueno, en Surinam, que es la, bueno, esa Guyana holandesa, ¿no? Y él era, sí, de ahí, él era de ahí, y pues se dio a conocer en el Ajax. Él ganó todo, pues. Con el Ajax ganó la Copa UEFA, ¿no? O sea, tremendo, sí, jugador. Estuvo en el Milan, estuvo en la Juventus. Fue semifinalista del Mundial, que perdió, sí, con Brasil el Mundial 98, Hernán. Tremendo jugador. Zurdo, zurdo. Pero Ospina me dice, hombre, escucho que el técnico plantea bien, regular o mal, que un sistema táctico ayude o no. Es decir, pero él dice, ¿cómo es el asunto del planteamiento? Mire, yo lo resumo. El técnico conoce sus jugadores, ¿cierto? Entonces él sabe qué sistema se acomoda a ese equipo. Si es un equipo que juega recogido, si es un equipo que juega estirado, si depende de la velocidad, si juega frontal o juega lateral. En fin, eso es lo que tiene que conocer el técnico. Y dependiendo de eso, Martín arma su equipo. Él sabe si juega con tres volantes, con dos, con cinco. Él es el que tiene que decidir, ¿no? Sí, claro, lo decide. A veces, pues sí, las cosas no salen, se plantea bien un partido, pero de pronto hay una actuación o no están en su día, no están bien, pero generalmente el técnico es el que tiene que tener esa muñeca, ese, sí, manejo, ese liderazgo, ese patronato, sí, para finalmente convencer a los jugadores y hacer que estén sólidos el día del partido, ¿no? Y sepan, claro, exactamente lo que tienen que hacer. Ve, este señor dice que... Yo mencioné mundialistas del Cúcuta, sí, y él da de los de Nacional. Y no me recuerda que en el Nacional vinieron, entre otros, José Luis Brown, que fue campeón, sí, César Cueto, Guillermo La Rosa de Perú, estuvo el paraguayo Roberto Paredes, que no, dice que hasta Lorenzo, ¿no?, Carras, sí, Hugo, no, Perotti. ¿Te acordás de Hugo Perotti? Claro, el Mono Perotti era el puntero izquierdo de ese Boca con Mastrangelo y con Salinas. Y antes había estado Mastrangelo, Beglio y Feldman. Beglio, aquel jugador que, sí, fue de Vélez también. Entonces se va Beglio, se va Feldman y llega el Mono Perotti y se vuelve el reemplazo. Y en Boca fue tremendo jugador, un gran puntero izquierdo. Sí, pero acá te, no, digo que en Nacional no pasó nada con Perotti. Sí. No pasó nada y su hijo... Hoy en día es un jugador reconocido en el fútbol italiano, ¿no? Sí, no, es un jugador importantísimo, el monito, pues, que jugó en, sí, la Roma, jugó también en Boca. Pero, bueno, pero digamos que el Perotti tuvo un gran momento cuando fue jugador de Boca Juniors. Ahí fue. El Nacional, bueno, estuvo como en el 82. Sí. Estuvo muy poco y llegó y estaba un poco disminuido, pero a mí me pareció un tremendo jugador. Bueno. Muchas gracias a todos los oyentes. Ah, bueno, el numeral está recargado, Martín, ¿oíste? Pero bueno, te tengo noticias de jugadores colombianos. ¿Te reconoce o reconoces el nombre de Edward López? Sí, ese es el puntero, jugó en el Huila. Sí. Llegó a Estudiantes de La Plata y estaba en Argentinos Juniors. Dijiste bien, estaba. Estaba hasta la semana pasada. De pronto dio un portazo y se fue de Argentinos Juniors, no sé qué conflicto tuvo con la dirigencia de Argentinos Juniors. A mí me da la impresión de que él tiene otro equipo en su futuro, pero no salió como correspondía. Es más, tenía contrato todavía, un tiempo, sí, hasta el año entrante, creo. Mira que Edward López, él jugó 11 partidos e hizo un gol con Argentinos, no le fue tan, sí, bien en Estudiantes de La Plata. Pero bueno, es un jugador que me parece rarísimo que haya salido de ahí, ¿oíste? Él estaba pastando muy dócil en ese, mira, lugar. ¿Ah? Dócil. Sí, ve, sí, sí. Es, ¿ya que no? No, ya. Estaba haciendo pareja con Auche en el ataque a Argentinos Juniors. Con el demonio, ¿eh? El demonio. Mira, es que Estudiantes de La Plata, ¿vos te acordás que tuvo un jugador colombiano que hoy está en Francia? Sí, Otero. ¿Otero era? No. Juan Felipe Otero. Otero, sí. Otero. Ah, sí. En Fortaleza, un extremo derecho, sí. Javier Otero. Creo que era Javier. Sí, Otero, sí. Juan Felipe Otero, creo. Juan Felipe el Otero. Que era Estudiantes de La Plata, un extremo derecho. Ese jugador le fue rentable a Estudiantes de La Plata, porque él llegó allá a bajo costo y lo logran transferir a Francia. Un poco lo que pasó con Duván Zapata también en Estudiantes de La Plata. Y Verón, sí, le había apostado a este Eduard López y López y parece que no dio lo que le esperaba. Claro. Bueno, te tengo otra de colombiano. No, antes del colombiano, ¿sabes cuántas fechas le metieron de suspensión a Cavani por haber utilizado en el Instagram esa palabra negrito? Contame, Hernán. 3 fechas le metieron y no puede jugar en el campeonato inglés. Sí, bueno, tendrá que adaptarse porque eso es inaceptable allí, así sea por cariño, como sea, no, sea una costumbre, pues allá no lo aceptan. Martín, si te mandan a vos un Instagram, yo creo que eso es un mensaje con foto, ¿no es cierto? Sí. Bueno, yo no tengo eso, pero... y te ponen, ve, mechudito, ¿cómo estás? Entonces, ese mechudito lo interpretan como un acto de racismo, ¿ah? Ya. Bueno, en este caso, pues hay unas pautas bastante estrictas en el fútbol inglés. No se puede usar ese tipo de términos, ni de cariño, ni de nada. Simplemente alejarse de todo eso. El que lo haga se meterá en un sendero bastante áspero, bastante hostil. Martín, pero eso sí es grave por los jugadores latinoamericanos que están acostumbrados a ese trato, ¿no es cierto? Pues sí, pero pues tendrán que dosificarse en esos tratos, oiga, porque simplemente no se permiten. Para es decir, que estén evitando unas fatigas prematuras y unas molestias que son innecesarias y que además son vistas como un gran irrespeto. Hay que adaptarse al lugar donde estés, a ese ambiente. Sí, por eso un programa que se llama La Tele, es que se llama Nunca pasaría en la televisión inglesa. Nunca. No, eso es un programa de amanuenses, de gregarios y de estafetas que simplemente nos colaboramos, dictamos unas doctrinas y son definiciones inapelables en el momento de salir al aire. Martín, a propósito, queremos agradecerle que este sea el momento. Está lloviendo ya en Bogotá, te cuento. Te agradecerle a todos los compañeros que no están al aire, pero que están detrás, no de cámaras, sino de micrófonos, y gracias a ellos, pues, podemos hacer este programa. Quiero agradecerle a Quilio, nuestro conductor, el hombre, el máster, a Mario Alcalá, a Carlos Rivera, el hombre de la música, y me imagino que al operador que hoy en Montería nos colabora amablemente, hombre. Claro que sí. Bueno. Sí, acá está, lo que pasa es que él está bastante ocupado, pero ya viene. Ve, un saludo, Carlos Martínez y Dani Polo. Muy bien, muchas gracias por el trabajo, muchas gracias. Hombre, qué bien. Por el auxilio, por el subsidio de Tropicana, son ellos. Ah, acá. Bueno. Pero bueno, estoy con la W también acá en este lugar hermoso de Colombia, en esta planicie, en esta pradera, en esta pampa. ¿Por qué no te...? Bueno, mira, tengo de jugadores colombianos. Hoy resulta que la publicación Lance de Brasil sacó la lista de 46 jugadores extranjeros que han fracasado en el fútbol de Brasil. Todo porque ese jugador Honda, con H, que estaba en Botafogo, se fue, y ya descubrí para dónde se fue. Se fue para, o se iba para, Portimonense de Portugal. Bueno, sí, señor. Entonces ellos dicen que eso fue decepcionante, pero no solamente él. Sacan una frondosa lista, 47, Martín. Así te menciono. Fabián Sambuesa, que es hermano del de acá, de Fabianes. No, Rubén Sambuesa. Sí. Que él fue mal. Pero tenemos 4 paisanos ahí descalificados, que son Martínez Borja, que le fue mal, según ellos, en Flamengo. Y en Bolívar. Le va, bien en Ecuador, es goleador del campeonato ecuatoriano. Sí, bueno, aunque votó penal ahora en la final, ¿no? Bueno, sí. Pero Fernando Uribe. Mollimirín, en su Martínez Borja, ¿oís? En ese equipo, bueno, ¿te acordás? En ese equipo y su rival. Y Fernando Uribe, le sacan el dato que jugó 16 partidos en Flamengo y nada. Sí. Rentería, se refieren a Watson Rentería en Santos, que no pasó nada. Y Edison Perea, ¿es que se llamaba? Sí, Edison Perea, jugó en Gremio. Exactamente. Ahora, esos cuatro muchachos hacen parte de ese grupo grande de jugadores extranjeros que han llegado y no han dejado huella en el fútbol de Brasil. Ahora, Hernán, mira eso, este número de Edison Perea en el 2008, estuvo en 2009-2010, 42 partidos con Gremio, 13 goles. Bueno. Hizo él, digamos que no estuvo tan mal. Y el primer equipo de Watson Rentería fue Inter de Porto Alegre. Fueron 46 partidos con Inter de Porto Alegre, que jugó 14 goles, no estuvo mal. Él luego vuelve a Atlético Mineiro, no le va tan bien en 2009, y luego terminó en equipos muy chicos, como de tercera, cuarta división, como el Tubarão de Santa Catarina, y eso en Guaraní Campinas, el equipo de donde salió Careca. ¿Te acordás? El equipo verde y blanco. Sí. Guaraní de Campinas. Sí, señor, de Paraná. Pero en Santos sí le fue mal. En Santos, como vos decís, sí, verdad, no fue bueno lo de Watson. Y en medio de todo eso, no, esto no lo trae Lance, lo digo yo, hay un jugador colombiano de gran reconocimiento en Flamengo, Gustavo Cuellar. A ese le fue muy bien y está en los Emiratos. Le fue muy bien. Muy bien, volante, puede ser un volante mixto, buena entrega de pelota, no, la verdad lo de Cuellar ahí fue bueno. Exultante. Y yo creo que el Flamengo hizo una buena operación económica, digo, ¿no? Él hizo parte de un equipo que se convirtió, Hernán, como en un chasis, como en ese chasis, en esa carrocería agobiante, que te marcaba, que te molía, es que corría a galope de solípedo, ¿no? Ese muchacho hizo... Empezó en Cali, pasó por Junior, fue a Flamengo y hoy como creo que está en Asia, me parece que sí. Sí. Bueno. Está en Arabia Saudita. Pero mira, el fútbol es así. Hoy me encontré Hernán Barcos, 36 años. Estaba jugando en el Messina, que es un equipo de la cuarta división italiana, y pasó al Portimonense de Portugal. Él ya había estado en Portugal, así que Barcos sigue con sus 36 abriles dando vueltas. Sí, mira que él sale, mira que él jugó en Nacional, ¿cierto? Sí. Y de ahí de Nacional termina en Bangladesh, un país al sur de Asia rodeado por la India, es ese país. O sea, el país está circundado por todo lo que es la India, ¿sí me entiendes? Sí. En la región de Bengala, y él estuvo ahí, y pues no sé, en fútbol... Pues bastante magro, bastante extraño, estrambótico. Mira que Barco es del mismo pueblo de Kempes, de Belville, Córdoba. De ese mismo pueblo, ellos son... Hola. Ellos son de ahí, ve, ellos dos. Martín, Barcos. El fútbol italiano debe pagar muy bien, porque este Barco andaba en Messina, que está en la cuarta división. ¿Cómo te parece? Eso es bastante cierto, Bueno. Y mira que él empezó en Racing de Avellaneda, ve. Sí. Hernán Barcos, a mí en Nacional, a mí me pareció buena contratación. ¿A vos no te gustó mucho? Yo creo que el sistema de Nacional no se le acomodaba a él. A él lo vi muy bien jugando en Palmeiras. Allá sí, claro, y jugó en Gremio, muy bien en Gremio. Esto que estamos diciendo, Martín, se aplica a todos los jugadores. Hay jugadores que son buenos, pero entran a equipos donde no los entienden o no se acomodan, y después vos los ves en otro equipo. Entonces te preguntar, bueno, pero ¿qué le pasó? Es que es así el fútbol, ¿cierto? Sí, no, pero en Gremio, por ejemplo, como vos decís, en Palmeiras, él extrajo la solución siempre de partidos complicados, tenía un buen recetario, tenía buenos recursos, buenos expedientes para solucionar, tenía esa reparación, ese arreglo, ¿no? Que tiene que tener un goleador de estirpe, de casta. Martín, y le fue muy bien en Liga de Quito, de allá le fue bien a Barcos. Pero por supuesto, hombre, por Dios, claro que sí. Bueno, él manejaba unas herramientas bastante lacerantes a la hora de anotar. Bueno, te tengo... Bueno, del tema colombiano, Martín, hay que hablar. Millonarios, pues ya anunció oficialmente a Freddy Guarín, muchacho Ruiz, que viene de Fortaleza. Un ruso, y... un zurdo. Un zurdito. Pero además, Millonarios le renovó contrato. No sé si era que... No, sí tenían contrato. A todos estos muchachos juveniles encabezados por Ginás, el zaguero central, ¿no? Sí. Y me imagino que está el centro delantero Abadía. Bueno, claro. Todos los muchachos que promocionaron, ¿no? Claro, Hernán. Mira que el equipo con Guarín, McAllister ahí como volantes un poco más adelantados. Ahí arreglan. Pues pues puede quedar interesante, ¿no? Porque, en cambio. O sea, mira esa alineación rápida. Moreno, Román, de los Santos, Vargas, Perlaza o Bertel, Salazar, Vega, Silva y Guarín, Emerson y Arango. Sí, está competitiva, digamos. Pues, no mucho, pues Guarín le da. No, Guarín le da mucha jerarquía. Mira, a los que le renovaron contrato fueron Andrés Ginás, Diego Abadía, Juan Camilo García, Edgar Guerra y por supuesto el arquero Moré. Y están esperando a Harrison Mojica. Sí, Mojica, que es un enganche zurdo. Millonarios mostró buenas hechuras, ¿no? Buenas andanzas. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, jugó por momentos el fútbol de Gamero, Hernán, jugó elegante, ¿no? Sí, menoma. En ese lienzo pegado. Pero acordate que todo el mundo va por algo, un título, una distinción, un cupo, una copa. Entonces, sí, ya no más, pero, que jugar bonito y ya no más. Eso no, ya no más. Te voy a decir esto. Yo no sé si Sambuesa se va o no se va. Dicen que se va a Junior, ¿no? Ese es el dato que hay, que se ve, pero creo que Santa Fe estaba haciendo algo para. Bueno, pero vamos a suponer que se va. ¿Ya es hora? Pues me imagino que sí. Santa Fe está buscando quién reemplaza a Sambuesa. Pues sabes que han dicho Joan, un pelado, un extremo derecho del Bucaramanga, que llama él Joan Caballero. ¿Sí? ¿Te acordás? Un extremo derecho, sí. Ah, y un por eso puntero, va. Pero. Claro. Y por eso va el del Junior. Allá, ¿no es que va? Moreno. Daniel Moreno va al Bucaramanga, sí. Exacto. El extremo derecho, qué rápido. Sí, puede ser lo de Caballero. Bueno. Uno que, sí, era muy habilidoso, tuvo unos buenos momentos, fútbol admirable, colaborativo y habilidoso. Bueno, eso por el lado de Santa Fe. Ah, 12 jugadores de Santa Fe que eran volantes o son volantes, Juan Daniel Roa y Sebastián Salazar, caminan hacia Alianza Petrolera, ¿no? Eso es correcto, Hernán. Y un central que llama él Ezequiel Palomeque, que estuvo en Nacional y que suena el Deportivo Cali, que pues a veces como defensor expidió unas andanadas periódicas de insecticida sí, al que pasara por ahí, pero tuvo algunos errores. Bueno, entonces salió de ese lugar, salió del Cali. Que se fue. Bien que mal, el Bucaramanga está buscando jugadores, ¿no? Porque hay otros equipos dormidos. Yo te pregunto, ¿qué jugadores llegan a Patriotas? ¿Cuáles llegan a Boyacá Chicó? ¿Cuáles llegan a Jaguares? Y no hay noticias, Martín. No hay. Acá están, pues digamos que están presionándole a este señor Soto. Sí. Porque pues realmente necesitan un equipo más competitivo, ¿no? Pues algo, sí, hombre. Entonces, hola. Y bueno, se les fue Mojica, oiga. Sí, bueno. Harrison. Este tema te gusta mucho. Dólares. Con el extra. Sí, sí. Claro. Me gusta verlos pasar, sí, por ahí, por allá, la lontananza. ¿A cómo está el dólar? Y no va a comprar, pero ¿a cómo está? Claro. Ve, es que el Corinthians de Brasil pagó la tercera de cuatro cuotas al Junior de Barranquilla por Cantillo. Ya había pagado la primera de $900,000. Sí. La segunda, creo que fue 650,000, algo así. Sí, señor. La tercera es de 600, creo, también. Sí, de 600 la tercera y falta una grande. Falta la de 800, pero ya si de cuatro pagaste tres, bueno, se van a quedar con el jugador. Eso le da tranquilidad a Cantillo y más a Fuad y compañía y al tesorero de Junior. 27 años tiene. Ve, como el Cali también recibió, o debe recibir, pues, falta ver, $450,000 para cerrar el 80% del pase de Roa, de Andrés Roa, ¿no? Correcto. Entonces, ¿Quiere decir que el Cali se quedó con el 20% del pase, Martín? Sí, tiene 27 años, ya no tiene un mercado fácil, digamos, para Europa por la edad, pero puede darse todavía a México y una posible venta le llevaría al Cali unos réditos interesantes, ¿no? Y lo de Cantillo, sí, pues faltando 800, ¿cierto? Como vos decís, 800 mil dólares, un billete elegante. Tiene 27 años, Cantillo, 26 partidos ha jugado con Corinthians, no le ha ido mal y ha hecho una buena sociedad, un buen consorcio tentacular en el medio con Rómulo Otero, el venezolano, y Casares, el ecuatoriano, ¿no? Ahí en Corinthians. Sí, ahí le... Bueno, anoche vi, ahora que hablas de ecuatoriano, pues estaba Arboleda, anoche vi Sao Paulo Grêmio. El otro partido, Palmeiras le ganó a Goiás, no, sí, perdón, al América Mineiro. Exacto. Y pasó a la final. Bueno, sí, 2-0. San Pablo Grêmio. Entró el San Pablo a presionar y hágale y nada y nada, y se fue extendiendo el 0-0, y el partido en el segundo tiempo caliente, eso no jugaban, sino que se pegaban y se dieron, y el árbitro metió cada rato en rollos y termina el partido, clasifica Grêmio a la final para enfrentar a Palmeiras, pero termina, tan pronto termina, como 6 o 7 jugadores del Sao Paulo más el técnico Diniz rodean a la terna arbitral y le empiezan a decir de todo. Alcancé a ver la tarjeta roja que le metieron a Trelles, Santiago Trelles, que había entrado a jugar el último cuarto de hora. El reclamo era este, que por qué no había dado más minutos de alargue. El hombre estiró el partido 7 minutos, Martín. Calculá las interrupciones, las faltas, mejor dicho, que no parecía fútbol brasileño, pues, del que conocemos. Y el Sao Paulo es el líder del Brasileirão. Exacto. Y pero la final de la Copa, entonces, va a ser el Grêmio Palmeiras. Orejuela sigue lesionado en Grêmio. No lo vi. No, sigue lesionado. Está jugando un man Ferraz. Ferraz. Sí, señor, Ferraz. Y en Palmeiras, muy bien Luis Adriano, el que era delantero del Milan y el Shakhtar. Ese jugador, por eso no fue Borja, porque está Luis Adriano y Ronnie, el otro que hizo el gol, el que era del Paranaense. Esa es. Bueno, Martín, es hora de un pequeño oasis musical. Bueno, estemos donde estemos, Hernán, vamos a seguir asediados por la aparición, pues, constante de estos espectros, de estas estantiguas, de estas figuras fantasmagóricas, hoy que hace rato no aparecían. Sí, señor. Ah, trae rock, Luisito Aguilé, por favor. Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rock and loki, rock and roll, rock and loki, rock and roll, rock and roll. Bueno, a ver, ¿cuál es el rock? Aquí entonces van a irrumpir, sí señores, los del thrash metal de Santa Mónica, California, con esa emisión inaudita de gas mostaza, un efluvio corrosivo, amigos. Van a propagar el espanto con Blacklist Exodus. Bueno, Martín, ¿estos tipos tienen tante o no? Déjalo quieto, que ahí viene Cetro Sousa. Destreza en la voz, extrema pericia y experticia en el heavy metal. Bueno, Martín, ya, yo entiendo. Estas bandas no leen música, no tienen partitura, entonces por eso esas introducciones son tan largas, los tipos repiten y repiten hasta que alguien les dice, canta. Son unos halcones migratorios. Sí, pero verdad. Migratorios, pero... Claro, por los picotazos lacerantes que te pueden provocar la anemia y el decaimiento. Mira, Martín, toda la carreta que quieras, pero esos manes no. Bueno, pero a la gente le gusta, yo no sé. No. La gente queda descabalada y desarticulada después de esta arremetida, esta patrulla. No, el tipo que esté sentado a esta hora en la plaza principal de Montería debe decir, no, pues, sí, con este calor y este mamán. Bueno. Toca salir acá con un escuadrón armado, oye. Hagamos la pausa. Unos modillones. ¿Qué tiene claro hoy un emprendedor? El modo PRAS. Es clave practicar el distanciamiento físico y el aislamiento temprano si tengo síntomas. Que exagerar protocolos es la norma. Que ante cualquier caso sospechoso o confirmado, hay que llamar urgente a la EPS o al 192 y aislarnos, sobre todo aislarnos. Y responder al seguimiento siempre. Estar atento al llamado, no bajemos la guardia, exageremos los protocolos. El negocio solo se reactiva si reaccionamos con aislamiento y reporte. Que vivan los emprendedores que tienen claro el modo PRAS. Hola queridos amigos, les habla Aglaé Caraballo, la reina del porro, y quiero invitarlos a todos para que disfruten mi nuevo trabajo discográfico 20 años de folclore, que cuenta con la participación de grandes músicos a nivel nacional e internacional. Pídelo por Élite Entretenimiento. Por mis hijos, por mi hogar, que me proteja bastante y no me deje tropezar. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Muy bien, aquí estaba la antigua, la vieja Villos Caracas Boy con Cheo García en el año nuevo para contrastar con el año viejo de Tony Camargo. Gracias, Quilio. Y tengo, Martín, ya tengo respuestas, pero cantidades. Hay un señor, S.A., es que no sé cómo, bueno, no, que no le gusta que me acompañe un personaje. Que, tiene toda la razón, ¿oíste? ¿Por qué pues no le haces caso? No, sí, ya, y quedar aquí como Solano Patiño, no. Bueno, mira, Mau Martín, es un espacio ameno, fresco, contenido agradable para los amantes del fútbol. Que abra una sección para que Martín lea la carta astral. Bueno, Cho Sinisterra, voy a grabar este programa, es mítico, pieza de colección, poniendo a trabajar un 31 de diciembre de Francisco. Oh, cierto, señor. Sí, es espectacularmente bueno. Cierto, diría yo. A Santa Fe City, ya que esos a esos dos chalecos les conocí con mangas, les sí, digo esos... que no me molesta en nada. Ah, bueno. Otro que acaben con otro programa, ¿no? Sagitario, no, por favor, es el único bálsamo decente. Pero contaminado con tanto apellido tóxico. Pero política, bueno. Otro Carlos Loaiza, no, solo cambiaría a su compañero de fórmula. No, hombre, Jonathan Alonso. ¿Acaso el programa no se llama Peláez y de Francisco? ¿Tendrían que reemplazarlo con Margarita de Francisco? No, tampoco, Margarita es la tranquila. Pues esa idea me gusta. Sí, ¿te gusta? ¿Puedes contar de no trabajar en la casa de Magonio? Con la roña. Julián Gordillo, Star Online, Julián Escobar, Alejandro Baena, Esteban Sarmiento, Arge Suárez, Sebastián Rojas, Juan Dafí Barranco, Star Raúl, Oscar Niño. Hola, no, qué cantidad. Muchas gracias a todos los oyentes, hombre, por tomarse la molestia. No los alcanzamos a leer, por supuesto, pero los tenemos presentes. Hola, Martín, fíjate cómo ha cambiado la radio. Ve, estabas muy joven vos cuando en las Semanas Santas, las emisoras todas, a partir del Miércoles Santo, ponían solamente música clásica. No sé si te acordás de eso. Sí, sí, me acuerdo. Eran días de música clásica. Claro. Y la radio, los días como el de hoy, 31 de diciembre, en el programa de la noche, siempre había un declamador del Brindis del Bohemio. Uh-huh. Y te acordás que decía: yo no brindo por ella, compañeros. Brindo por la mujer, pero por una, por la que me brindó sus embelesos y me envolvió en sus besos, por la mujer que me arrulló en la cuna. Eran seis bohemios en una cantina, y este poema, que se llama El Brindis del Bohemio, reúne a seis bohemios que cada uno pues cuenta su vida o lo que sea. Hombre, qué bueno, qué faena. Es de un mexicano, Guillermo Aguirre y Fierro, Luis Potosí, que era periodista, y se inventó El Brindis del Bohemio, que era infaltable en esos programas de las 11 de la noche y todo eso, pues. Finiquitaste de la mejor manera esta faena, porque además lo dijiste con todos los redaños, con todas las vísceras, con esa precisión, con esa isocoronía. Sí, pero no creas que terminamos, tenemos que seguir porque falta tiempo. ¡Qué armonía inaudita, amigos! Mira, hola, los tipos son así. Ese Burruchaga, el asistente técnico de Independiente, apenas supo que le habían dado extensión y una palmada de aprobación a Pucineri, se calentó y dijo: no, yo me voy, y se fue. Sí, Burruchaga, que era como el gerente deportivo, sí. Él ha sido técnico, sí, pero él no ha tenido grandes logros. Él alguna vez con Independiente quedó como de cuarto, con Libertad le fue un poco mejor en Paraguay. Por ejemplo, la última vez que fue técnico Hernán fue hace 4 años con Sarmiento de Junín, aquel equipo donde estuvo Gareca, pues. Pero ese, ¿cómo te parece que Hugo Sánchez, el mexicano, lleva 8 años cierto sin dirigir? 8 años. Cierto, 2012, la última vez con Pachuca. Bueno, ahora va a manejar, parece, al Cruz Azul. Pero sí, señor. Ese Sánchez, lo que pasa es que es muy hablantinoso, ¿viste? Ese peleó con la Volpe, critica todo, pero no es que tenga muchos logros a nivel de técnico, ¿no? Claro, goleador, claro. Sí. Claro, al principio lo toleraban, lo admitían, pero ya después ni más. Pero él es que mira, él empezó como técnico en 2004 con Pumas, le fue bien, ¿viste? Porque ganó 2 títulos, Hernán, pero desde ahí, desde 2004, no le fue bien como técnico, la verdad. Ya. ¿No? Entonces, pues además él tiene unas actitudes como esta. Mandó a hacer una estatua en su casa, o sea, de él, pues como si fuera un Adonis, y entonces el man contempla su estatua, es una megalomanía, un poco la locura, ostentando como una opulencia ahí, mejor dicho, su personalidad. Es hijo Modesto Sánchez. ¿Qué tal? Correcto. No. Como si vos pusieras en tu casa, pues, la foto tuya ya. ¿Qué tal? La foto en manga sisa, por ejemplo. Manga sisa. Lo usan algunos taxistas que yo he visto por el calor, usan manga sisa. En manga sisa, sí. En sisa, bueno, el jugador que quiere Nacional de Medellín, Martín, le busqué la pista y lo encontré. Se llama Cristian Palacio. Palacio, sí, señor. Palacios. Sí. Es uruguayo. Juega en Unión Española de Chile. Y el problema es que el Puebla, el mexicano, está metido ahí. Entonces, él, hasta que no arregle el problema Puebla, Unión Española, no derivaría en Nacional de Medellín. Pero ese es el jugador que quieren. Sí, es un nuevo uruguayo que empezó en Peñarol. Sí. Y fíjate que en Unión Española le fue bien esta temporada porque hizo 15 goles. En 21 partidos, o sea, un buen promedio de este jugador uruguayo que ya estuvo en el fútbol peruano, por ejemplo, en el Sporting Cristal, en Temperley también estuvo. Martín, es que hace un momento hablé de los jugadores que en un equipo les va mal y en otro les va muy bien. El Once Caldas trajo una vez a un muchacho argentino, Gustavo Canales. Sí, me acuerdo, que hubo en Chile. Canales más o menos y tal. Pero se fue a Chile y le fue tan espectacular que llegó a River. A River Plate de Argentina. Sí. Y volvió a Chile. Y está hoy en la lista de los 47 jugadores extranjeros que fracasaron en Brasil. Sí, así me acuerdo la vida. Ese Canales. Le fue muy bien en Chile. En Chile era gran figura. Oh, sí. Ve, Vi también al defensa del América, ¿cómo se llama? Segovia. A Segovia, sí. Ya con la camiseta del Puebla, el hombre ya se organizó. Sí. Central Zurdo, sí. Y ahí estaba Brian Angulo, que se va para el Cholos. Y contame, hablando de América, ¿el técnico se está adornando mucho o qué? No, pues ayer oí que de pronto que iba a seguir, lo que pasa es que ha habido algunas diferencias. Por un lado, Cruz Real dice que tiene varias propuestas que pues igual le están llegando, y el mismo presidente, el dueño del América, Tulio, dice que a él le están llegando muchas hojas de vida, pero parece que va a seguir, ¿no? Eso es lo que están diciendo, es más posible que siga. Sí, yo creo que Cruz Real. Lo que pasa es que los empresarios manejan eso, ¿no? Uy, lo están llamando de tres partes y nada. Pero es que, Hernán, nadie creían que iba a denotar presteza al hombre, porque venían con unas actuaciones regulares, sí. Merodeaban varios técnicos de una manera circular sobre ese cargo, pero él termina imponiéndose, ¿no? Y pasa de lo famélico a lo fortalecido, ¿no? Ese calambre, hombre. Ese espasmo pasó. Y se auparon todos y sacaron al equipo campeón con el liderazgo de él, ¿no? Claro, ¿y cómo le va? El tipo saca pecho y va a decir, ¿y entonces qué? ¿Cómo es el cuento? Bueno, hablando de eso, hay sorprendente, Martín. Mourinho, el técnico del Tottenham, que fue el que llevó a Reguilón, el jugador español. Sí. Tuvo otro detallazo con ese muchacho. El 25 de diciembre le mandó a su apartamento, debe ser, a su hotel, no sé, a su apartamento, una cena espectacular, y le dijo, se la mando para que no extrañe las viandas españolas, y porque sé que usted está solo. Entonces Reguilón quedó pues entregado. No fregues ese, ¿no? Sí, no, pues él le mandó como unos bacalaos, ¿no? No, una locura, no, y unos gazpachos. En cambio yo conocí técnicos aquí que hacían la ronda, iban y le tocaban la puerta al jugador a determinada hora y le decía, tengo una sed, hola, ¿no tenés un whiskycito por ahí? En Bucaramanga, porque no voy a dar nombres, fue el incidente. No, Fríguez, ¿viste sí, no? que dice que Mourinho está tratando de convencer a Sergio Ramos que le pagarían... Uy, pues realmente una vulgaridad por llegar al Tottenham, porque él está pidiendo, mira, aumento de sueldo en Real Madrid de 15, quiere como 20, porque él se los puede pagar, esa lo quiere para el Tottenham, pero es muy difícil que él vaya al Tottenham, muy pero difícil. Es mala noticia para Davison. Sí, yo, claro, porque ahí sí, ya no jugará, si juega claro. Ramos, llega Ramos para que claro. Juegue, ¿no? Sí. Bueno, Roque Santa Cruz anoche, partido número 200 con Olimpia, y ganó el campeonato. Le ganaron a Guaraní el título. Por penales, ¿no? Por penales. Y a Otálvaro, a Sergio Otálvaro lo expulsaron. A los 72 minutos del lateral derecho, campeón con Olimpia. Le ha ido muy bien a Otálvaro, el que jugaba en Santa Fe. Lleva rato. No, de verdad, él está allá en sus aposentos, es un refugio, es su refugio, eso es su habitáculo natural allá, Paraguay con Olimpia. Sí, muy bien. Y el otro, bueno, Arias, que llega al Cali, y en Guaraní jugó Johan Romaña. Martín, me estaba titular, acordando, pero se va para la MLS. Me estaba acordando de los jugadores colombianos que pasaron por Independiente. A ver, ayúdame. Me acuerdo, Mondragón, el Palomo, el Pony Maturana, Pepe Moreno, Wilmer Cabrera, Iván Vélez. Claro. Creo que el Tigre Castillo. El Tigre que estaba en Vélez, ¿no? Sí, exacto. Roa. Tengo 8, Andrés. Puede que me falte alguno. Sí, pero esos... No, ¿sabes que sí? Yo creo que son. Esos son, sí. Pero te me falta alguno. Bueno, se llama Luca Nardi. Vos me decís si sé quién es. Ese señor era técnico hace un rato de Estudiantes de La Plata, pero cometió el pecado de cuestionar en Twitter algunos predicamentos de Bilardo. Y vos sabés que Bilardo para Estudiantes de La Plata es, ¿no? Sí, es. Entonces lo sacaron. Una deidad. Sí, entonces lo sacaron. Pues entonces hoy apareció que va a ser el asistente de Solari dirigiendo al América Mexicano. Luca Nardi. Ese fue jugador de Quilmes. Y sí, pero fíjate que él negó que él dice que lo cogieron en el Twitter, lo que pues siempre salen a decir, que no, que alguien le tuiteó, pero él jamás se metería con una deidad, con un semejante personaje tan importante. Pero que no lo hacía. Nardi, ¿será que él es familiar de Gareca, Hernán? Porque acordate que es Ricardo Alberto Gareca Nardi. No, pero voy después de él, no, hasta allá ahí no. Este es Nardi también, ve. Bueno, pues, ve, Guiñazú, uno, un trabajador, ese no era jugador, ese era trabajador de medio campo. Sí, es cierto. El tipo corría, metía, peleaba, estaba de asistente técnico, creo que en Talleres de Córdoba. Sí, señor. Se va para Internacional de Porto Alegre, donde él jugó, dejó un buen nombre, pero va a trabajar en el cuerpo técnico. Es que Hernán, Guiñazú fue campeón de Libertadores con Inter de Porto Alegre, fue campeón de Sudamericana. Sí. No, es tremendo. Y también fue ídolo en Talleres de Córdoba porque con un gol de él suben a primera. Sí. Entonces ha sido un jugador que en el medio campo, y es líder, él regenta, te rige el medio campo, te lo gobierna casi, ¿no? Zurdo, es una turbina por ahí, era un interior o también podía ser extremo. Cuando empezó a ser más veterano, pues se volvió un interior, se volvió un jugador muy concurrente y coincidente con sus compañeros. Bueno, lo admiran mucho. Te voy a contar que Kedira, el alemán, que está en desgracia en Juventus, no lo ponen por ningún lado. El hombre ya tiene un mensaje, que el único técnico pues que lo había ayudado y tal era Mourinho cuando estuvo en el Real Madrid, y de pronto Kedira termina en la Premier en Inglaterra. Kedira no tiene, en ese Juventus no tiene ambiente. No, pero sí lo quiere Ancelotti, dicen, ¿no? Sí, parece que sí. Sí, es un jugador hierático, solemne, ya digamos como un volante. ¿Me querés aclarar? Alemán. Porque hay mucho oyente. Hierático es No, como un poco frío, pero pero tiene, digamos, es un jugador que ya está de salida casi, ¿no? No es el mismo de antes. Tiene como 34 años. Ah, no, está joven. 35. Acordate que Ibrahimovic está en 39 dándole pedal ahí. Bueno. Ahora, antes era un jugador que te carburaba mecánicamente, ¿no? Era cargante. Sí. Pero ha perdido esa marcha, la ha perdido un poco, ¿no? Entonces se volvió un jugador un poco más frío con algunas lesiones. Hola, Martín. Ah, dame un pasito a la nostalgia porque hoy va a sonar este jingle navideño y Dios quiera que volvamos a oír el año entrante. Así cantaban las hermanas Araque el saludo navideño. Felices con su sintonía en Caracol. Trae nostalgia. Martín, y en este jingle habla de los oyentes, y justamente los oyentes de este programa nos ayudan. Mira, aquí Miguel Ángel Lozano tiene razón, me recuerda, en Independiente también estuvo Fabián Vargas y otro. ¿Cierto? Señor Guillo Baskerville me dice, también en Independiente estuvo Vladimir Marín. Claro que sí, Vladimir Marín y Fabián Vargas, ¿ve? Sí, Vladimir Marín que estuvo en el Paranaense, ¿te acordás? Sí. Y en Jorge Wilstermann de Bolivia. Pero sabes que la historia de Vladimir Marín es increíble. Él jugaba, creo que si mal no estaba, en Río Negro, un equipo de la B, y vino una selección de Bolivia a jugar a Medellín. Y en un partido de esos amistosos jugaron contra el equipo de Río Negro, creo que fue. Y ahí vieron a Vladimir Marín, alguien lo vio, y él aparece jugando en un equipo boliviano. Después pasó por Argentina. Jorge Wilstermann estuvo. Sí, pasó por Argentina, pasó por Paraguay, pasó por creo que en el Cali también. Nacional. Estuvo en Cali, ¿no? En el Cali Nacional, sí. Ah, bueno. Bueno, Martín, El Tolima consiguió al Tico Ortiz. Ay, acordate, ¿sabes qué, Hernán? Acordate de Juan Fernando Caicedo. Ah, sí, señor. El 9. Son 11 jugadores colombianos mal contados que tenemos en Independiente. ¿Sabes quién también? El Trencito Valencia. Ese sí no lo tengo muy claro. Sí, sí, sí, hace 5 años. Sí, seguro. Sí. Bueno, entonces son 12. El Totono. No, Totono lo tengo yo por San Lorenzo y por Colón de Santa Fe. Pero el Totono estuvo, lo que pasa es que no... Ah, no, es Jalisco. El Totono, pues. El Totono se dio a conocer más en, estando en San Lorenzo, en la Argentina, pero sí, claro, alcanzó a jugar, ¿oís? Bueno. Había un arquero pereirano que jugó en el Cali, que era Alejandro Botero. Botero, ese estuvo por allá, en Argentina. Sí. Y hoy en día trabaja en algún equipo, Botero. Sí, Juan Fernando Caicedo estuvo y... Hola, Martín. Claro, claro. ¿Vos te acordás de un volante, Hernán? Fran Pacheco. Sí, señor. Ah, jugó. Fran Pacheco jugó, a ver. Que era como un volante de marca. Era la época de Tyson Hurtado, de esos volantes. Sí, sí, sí, sí. Fran Pacheco. ¿Estuvo también por allá? Sí, sí, por allá. Bueno, hay que hacer. Ve. Estuvo por allá. Martín, por allá. Por allá, hombre. Ve. Póneme cuidado que... ¿Vos, cuando, vos no decís por allá a veces? A mí me gusta. Por allá. Como decía Severiano Ramos, muchacho, ¿no? Tengan cuidado. Es que quiero, porque este es el último programa del año, y ya los oyentes saben que la próxima semana tenemos unos especiales musicales grabados previamente. Este programa está en vivo, te voy a dar la hora, porque no tengo 2:52. Bueno, entonces, vamos a regresar, si Dios quiere, el día 12 de enero. Martín, como dirían en los técnicos, bajo las mismas condiciones estrictas de trabajo. Bueno, no. Hernán, entonces mira, los especiales son... Sí, empezamos el 4, sí, con boleros, voces masculinas. El martes sí. Va... El martes 5 creo que va heavy metal. El miércoles 6 voy con boleros, voces femeninas. Se llama El Núcleo de la Célula Sísmica, ese día, el programa. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. Porque va a ser volcánico y telúrico. Ese es el jueves. ¿Y él? El martes de heavy metal. Luego el miércoles, ¿me repetís el miércoles qué tenemos? ¿El boleros 6? Con voces femeninas. ¿El 7 qué? El 7 tenemos una música que es un paradigma espeluznante, lo que vamos a tener del cambio... Porque... Martín, te hago una pregunta. Una pregunta, ¿no? ¿Hay alguna música que deprima a la gente o no? Sí, sí, sí. Ah, hay un cantante que a mí me parece buenísimo, llamado Arthur Russell. Ese man, por ejemplo, tiene una música triste, pero de mucha calidad. Muy, no. Muy nutritiva para el alma. Dejas que uno oye y dice, sí. ¿Dónde está? Exacto. Bueno, y el viernes... eso se vuelve un antídoto, ¿sí? Contra la... Sí. Finalmente vos sufrís esa depresión y luego salís con una con una certeza muy gratificante, no sé, bueno, como con una frialdad después de ese momento sujeto al yugo de la tristeza. Y el viernes música cubana. Y el 12 volvemos y quiero contarle a los oyentes que durante estos 5 ya 6 meses hemos hecho este programa con gusto, con vos. Tenés que entender que cuando uno trabaja con gusto, con pasión, con ganas, el oyente se contagia de eso. Claro. Si yo entro aquí triste y te digo, Martín, ¿cómo me trae eso? Ya el tipo que está oyendo dice, no, me pongo a llorar ya. Entonces vos tenés que entrar arriba, con ánimo, con, ¿me entendés? Que comunique. Claro, ¿sí? Claro, claro. Bueno, sí, hay momentos donde uno, a pesar de... pues de venir con ciertas disociaciones, desconectado, pues uno se conecta acá. Ah, no, no. Y realmente logramos una aleación, una fundición de todo tipo de conceptos, no, pues, para muchos disparatados de mi parte. Y siempre, Hernán Peláez ahí, ¿no? Y la hemos pasado bien. ¿Qué tal que yo un día te pregunte, Martín, ¿te acordás de Guiñazú? Y me diga, ¿de quién? No tengo ni... No, hay que entrar así. Con ánimo, con ganas. Pero y esperamos que los oyentes el año entrante gocen de mejor salud, que tengan bienestar, por supuesto trabajo, pero la salud, que este año ha sido un punto para estudiar, nos tiene que acompañar, esperemos que sí, hombre. Ve, bacano que algunas veces no se notó que yo venía rumiando mi chasco y mi desencanto, pero finalmente la sacamos adelante. Gracias, gracias a todos los oyentes. O sea, que vos llegabas algún día como diciendo, ¡ah, qué hard! ¿Qué hablar ahora? No, cuando... Ah, bueno, no, cuando empieza el programa, ¡ay, papá! Vamos, sí, ¿no? Es galopantes. Sí, ¿no? No, pero la he pasado, de verdad, la hemos pasado muy bien, Hernán, gracias. La hemos pasado bien. No, gracias porque... por la oportunidad. No, para ser ciclista, por la oportunidad. No, vea, claro, claro. Hablando de oportunidad... Me sacaste de esta carrera caduca y agonizante. Tenemos que agradecerle a Andrés Torres, que nos da la oportunidad de saludarlo. Andrés, buenas tardes. Doctor Peláez, qué placer saludarlos hoy en el último día del año. Martín, espero que esas pampas cordobesas te reciban con un clima agradable, donde claro imperan sí los 40 grados a la sombra. Espera un momentico. Claro que sí. Andrés, un segundito. Señor. Martín, ¿tenés qué? ¿Una guayabera o qué tenés? No, estoy encisado, como te digo. ¿De manga sisa? No. Él gusta de la manga sisa, doctor Peláez. Encisado, no. Pantaloneta y mocasines. ¿Pero no, la pantaloneta no es blue jean recortado? Sí, vos sabes que yo soy un hippie. ¿Qué desmechadito? ¿Vas a ir hacia la calle ahora? No. Sí, el hippie. La gente se cambia de andén. Con las canas amarillentas, con los clasificados debajo del brazo. Bueno, Andrés, pues, doctor Peláez, hombre, feliz año para usted, para, doctor gracias, Peláez. Lo mismo para los oyentes, para Andrés, que nos ha colaborado muchísimo, y para todo el grupo de apoyo que hemos encontrado en la W. Muchas gracias, de verdad, a todos. Hay que decirle a los oyentes, para Hernán, gozarnos y que ustedes gocen sí este tipo de Hernán, que sigas sub, Hernán, que sigas subyugando al auditorio. ¿Por qué no coges? Doctor Peláez, ¿con qué especial arrancamos el lunes? Arranco con boleros en voces masculinas. Después viene una cosa de Martín. Emanaciones jubilosas. Voy con boleros femeninos. El jueves repite Martín. Y el viernes cerramos con música de Cuba. Emanaciones perfecto tóxicas, se llama mi programa. No, del martes. Ya le pregunté si... Efluvios. Si la gente oyendo una hora esa música de pronto se deprime, mucho cuidado. Efluvios de lava volcánica. Y... Muy bien. Bueno, un feliz año, Martín. Gracias. Gracias a todos, de verdad. Un abrazo y feliz año. Muchísimas gracias. Un abrazo y por favor, sigan aquí en la W. Ha llegado don Andrés Torres y su grupo. Año nuevo. Fue un año muy difícil para muchos, pero también fue un año para ayudar. Entregamos más de 500.000 mercados a quienes más lo necesitaban. Más de 1.200 personas se beneficiaron con nuestras soluciones W. Ayudamos a que más de 70 personas pudieran tener la silla de ruedas que estaban esperando. Llevamos 5 toneladas de desinfectante para combatir el COVID en el Amazonas. Canjeamos 21.000 docenas de rosas por alimento. Ayudamos a dar un techo a quien no lo tenía. Súper feliz. De verdad, yo no me lo esperaba. Compartimos la empatía. Lo más importante es que esto no solamente sirva para que se venda a través de esta página y de esta plataforma, sino que sea una ventana para abrir las puertas a conocer estas grandes comunidades, estas historias. Entregamos el carro de los sueños para cambiar la vida de una familia. Gracias. Recaudamos 5.547 millones de pesos para ayudar a 1.110 estudiantes que no tendrán que abandonar su carrera universitaria. Yo lo primero que quisiera hacer es agradecer a todos quienes han estado detrás de esto, a los colombianos que donaron más que en los años anteriores a pesar de todas las dificultades. Todo esto no habría sido posible sin usted. Gracias por ayudarnos a ayudar. La W, cerca, muy cerca de usted. Este primero de enero, la música en español se toma a la W. Siempre vasos vacíos con agua de la ciudad.